Un día, mientras estaban conversando junto a un arroyo de la India, un grupo de discípulos le preguntaron a Gandhi qué pensaba de los cristianos en el mundo, ya que sabían que admiraba mucho a Jesucristo y sus enseñanzas escritas en los evangelios. El maestro tomó una piedra del arroyo y respondió: "No todos los cristianos del mundo son iguales, ya que hay algunos que son muy auténticos, pero otros son como esta piedra. Está siempre mojada, pero si la rompen y observan adentro, está seca. Así pasa con muchos que se llaman cristianos. Llevan mucho tiempo mojándose en el río de la verdad, pero si los abrís, están como la piedra rota del río, secos". Está muy bien hacer la diferencia y reconocer que muchos cristianos a lo largo de sus vidas se dejaron esponjar por el amor de Dios, y no solo dicen serlo, sino que viven coherentemente. Pero también es muy real que muchas personas que llevaron años de asistencia a una iglesia todavía no se dejaron esponjar por lo que leen, escuchan, rezan, no han sido transformados por dentro. Y eso no solo para los que participan de la Iglesia Católica activamente, sino también para cualquiera que vive en este planeta, sea de la religión que sea o incluso los que se llaman ateos, también tienen que cambiar de corazón, porque la piedra que se lleva adentro muchas veces enceguece, vuelve a la persona tan engreída que la lleva a condenar a otros y no estar atentos a lo que deben mejorar. Todos hemos de examinarnos para ver qué nos pasa por dentro. Si somos sinceros, seguramente hemos de pedir un corazón nuevo. En Ezequiel 11 leemos: "Yo les daré otro corazón y pondré dentro de ellos un espíritu nuevo. Arrancaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne". Es muy recomendable invocar con fe viva al Espíritu Santo, pidiéndole que realice en nosotros un trasplante de corazón espiritual. Cuando lo hacemos confiadamente, Él nos ayudará a poner los medios para generar un corazón más misericordioso, compasivo, humilde, alegre, libre de muchas pasiones desordenadas. Sabemos que no es una tarea mágica, espontánea. Si bien en muchos casos se dieron conversiones admirables, decididas, prontas, de todos modos siempre habrá muchas tentaciones que intenten desviarnos. Con la ayuda de la gracia y la libertad interior, se puede volver a optar por imitar a Jesús, pensando qué haría Él en nuestro lugar. Digamos: "Jesús, manso y humilde de corazón, dame un corazón semejante al tuyo". Todos los días hemos de procurar dejar actuar al corazón de carne de la misericordia, para atender las necesidades de los otros generosamente, sin esperar nada a cambio, haciéndolo por puro amor para el bien del otro. El corazón de carne nos lleva a padecer con el otro, haciéndonos uno compasivamente. Lo mismo en el camino de la humildad nos llevará a vivir en la verdad, evitando inflarnos. Todo eso nos permite disfrutar de la verdadera alegría que brota de brindarnos con un corazón nuevo. Que interceda por nosotros la Virgen, la cual nos abre las puertas de su corazón para cobijarnos cuando la invocamos con fe.